Fuega y sus Fueguites Producciones presentan... ¿Dónde quedó mi fuego? Un programito cordobés. De Jardino al Mundo. En un barrio perdido en el medio del monte, cuatro amigues tratan de encontrarle un sentido a la crisis pandémica. Sistémica. Civilizatoria. Cindy López, la millennial empresaria New Age. Lucho, el que perdió muchos fuegos. Mirta con H, la que te la baja de un hondazo. Y Avilés, el romántico empedernido. ¡Está empezando! Vení, perdete vos también. Fuego, Cindy. Pásame el fuego que te prendo. Sí, toma. Gracias, gracias. Hola, ¿cómo andan? Está calentita la noche. La vamos a poner a un poco más calma, un poco más de calor. Estamos armando. ¿Nos quieren ayudar a traer unas ramitas? Luna llena hoy, preparando ahí el ritual de la luna llena. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, por eso te mandamos a buscar. ¿Hoy es luna llena? Wow. Luna llena. Sí, con razón. Estoy con Lucho, estás móvil. Bueno, tranquilo. Pero eso no te va a calmar. No es por la luna llena, ¿o por qué es? Sí, para sí, bueno, la luna llena acompañada. Uf. Bueno. Estamos en ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? Programa número 9. 77. 84. En medio del monte. Bueno, ¿quién sigue con esto? ¿Quién trae el tronco grande? Lucho. Lucho. Mirá cómo viene cargando. Lucho, qué bien que Lucho, te ves. Estás agitado, Lucho. Qué bueno un olmo seco que uno quema un tronco grande de olmo, pero sin ninguna culpa. Así. Y metes un troncazo de olmo así seco, así como, no sé, 40 centímetros de gruesa, dale, tirá un olmo al fuego. Yo estoy ahora, ya pensando para el año que viene, ahí cortando unos siempre verdes. Bien. Un montón para el año que viene, dejarlo ya claro. Macerarse, se dice. Secar. Yo sé mucho de eso. Vas a hacer tintura de claro, sangre verde. Voy a secarlos y voy a copiar ahí un montón ahí que te, y dejar los chañarcitos que están espectacular en Santa Cecilia. ¿Y vas a quemar, Avilés, los siempre verdes sin culpa o con culpa? No, sin culpa, sin culpa. Muy porque... bien. ¿Qué más quemamos sin culpa? Bueno, yo hice una lista. Muy bien, sin... Sí. Porque eso es lo que vamos a quemar hoy. Ritual, claro. Hoy día ritual. Ah. Sí, hice una lista de todas esas... personas que ya personas y bueno que tenía que reducir porque si no era como a la emoción y me pongo a pensar y entro en una y ya es como no, la verdad es que me está molestando este y este y ya sacámelos sí. Del medio y bueno sí, en masculino estamos hablando sí. Sí. Es reducir sin reciclar y sin reusar. Claro. Es reducir. Estirar al fuego. Estirar al fuego sin culpa. Incinerar. Claro, sin culpa. Está muy sí, bien. Sí, sí. Uf, se abra. Y me pienso también en qué importante para la humanidad el ritual del fuego, ¿no? Juntarnos a hacer fuego, ponele luna llena, ahora tiene toda esta carga, ¿no? Que está re buena. Pero siempre fue como el fuego como el encuentro, el momento de encuentro, cuando el hombre. Porque la historia lo cuenta desde el hombre, descubrió el fuego. Cuando el hombre descubrió que el fuego vino después desde el fondo del espacio. Claro. Sí. Y dijo, ¡rajemos! La aventura del hombre, ¿se acuerdan que estaba? Y yo soy era un programa de televisión. Claro, no, sí, me acuerdo, sí. Me acuerdo. No, le vamos a hacer la segunda al Lucho. Sí. Sí, yo no entiendo nada. Porque Cindy es muy jovencita. Claro. Ay, gracias. Era el, con el hígado graso. No, Mario Graso. Mario Graso. Ah, tanto no me acuerdo. Yo me acuerdo uno de Pancho Ibáñez. Eso era, era otro, el deporte, ¿no? Y el hombre también. El deporte y el... Ah, lo remiraban. Sí, no había mujeres tampoco. Y... Claro, todo. No, la mujer es... empieza a existir, claro, en el siglo XX. El deporte 20, del parece. Hombre. No, 21. Ah, mira. En el 21, hace poco. Claro, hace poco. Pero en los momentos, en el medioevo, que nosotras hiciéramos un fuego era muy peligroso. Por eso nos mandaron a la hoguera. Entonces acá estamos reviviendo toda esa carga ancestral. Trayéndola nuevamente. Sí, y vamos a hacer con ustedes un fuego, no los vamos a tirar a la hoguera. Chiques. Por ahora, Lucho, Avilés no van al fuego. Por ahora. Veremos. Porque si los tiraríamos ahora sería con mucha culpa y no. No, no, culpa tenemos no. Tenemos que terminar los programas. Hay que terminar el ciclo. Hay que terminar el ciclo. Después vemos. Claro, hay una necesidad de poder terminarlos. Claro. ¿Celia Cruz es cubana? No. Sí, es no cubana. Sí. Se fue a Estados Unidos, una de las renegadas de la revolución. ¿Celia Cruz? ¿No es brasilera? Pregunto de verdad. No. No, es cubana. Ajá. Estaba con el en contra del régimen castrista. Pero igual no gusta la música. Ah, mirá, yo pensé que esa era la otra, la Gloria Estefan, que también tiene una historia parecida. También parecida. Es. No sabía de la Celia Cruz, mirá vos. Sí, sí, son sí. También dos palabras. Celia Cruz y también Gloria Estefan. Claro, sí. Coincide. Coincide, sí, sí. Claro, son cubanas. ¿Por qué preguntaste por Celia Cruz? No, porque es la luna llena. Porque Celia también quiere tirar algo al fuego. Ay, claro. Sí, porque hay ella hay diferentes formas de decir fuego, ¿no? O diferentes formas de decir, bueno, vamos a levantar el muerto, o vamos a levantar ahí un poco con música, vamos a darle fuego, ritmo, calor caribeño. Que, calor caribeño. Claro, calor viene de ahí, de Centroamérica. Claro. Oye, chico, vamos a tocar. Me sale un motocar, loco. Es medio raro, cordobés. Me sale un cubano medio cordobés. Un cordobés. Oye, chico. Vi una película de Leo Sparaglia, uh-huh, haciendo de un cubano. Ay, yo la vi también. La de las abejas. Malísimo. No sé, una de uno que traficaba droga. Sí. Ah, vimos la misma. Vimos la película. Entonces, Leo Sparaglia hacía un cubano. Oye, chico, caquetón. Muy fuerte ese momento. Claro, claro. Y oye, tenemos que salvar la revolución. Tengo que ir por ello. Vean esa película. Es muy buena. Muy es buena. Muy buena. Es como Estados Unidos interviene no solo en contra de los gobiernos democráticos de Centroamérica, sino interviene en el tráfico de drogas. No sí. Te puedo creer. Estados Unidos. Estados Unidos. Lo juro. Que le den candela. Sí, que le den a candela a Estados Unidos. Vamos. Vamos. ¿Vamos con eso? Sí, vamos con eso. Vamos. Fuerte, fuerte, Lucho. Fuerte. Vamos, que le den candela. Ese hombre que tú tienes no está en nada. En vez de enamorarte te desgasta. No tiene buenos modales y no es atento contigo. Ese hombre no se merece que le des tanto cariño. Él duerme la mañana y tú trabajas. Y luego por la noche se te escapa. Te exige que tú le laves, que lo vistas y lo calces, y si acaso tú protestas, se indigna y quiere pegarte. Que le den candela, ay, que le den castigo, que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. Que le den candela, que le den castigo, que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo. Azúcar, azúcar. ese hombre que tú tienes, buena amiga. Si yo fuera tú, le dejaría las maletas en la puerta y una nota que dijera: a partir de este momento que te cocine tu abuela. Que le den candela, a que le den castigo, que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. Que le den candela, a que le den castigo, que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo. Señor, estoy perdido. ¿Dónde quedó mi fuego? Siga derecho, dobla a la derecha, después a la izquierda. Esquina Revolución. ¿Dónde quedó mi fuego? Están las cervezas en la heladera, si la desenchufas se va a calentar. Cerveza tibia, como se tomaba ¿En Europa, en Inglaterra, hace muchos años. Yo porque, como leí Asterix... ¿Qué era esto que escuchábamos? Javier Amena. ¿Javier Amena? Sí. ¿Haciendo un tema de qué? A ver... Huevón. Ahora que estamos invitando personajes, ¿cómo es? El chileno es difícil. ¿Cómo es? Tiene una tonada. Y yo me lo confundo con el uruguayo. No sé por qué. No, pero son diferentes. ¿Vos? ¿Tenés? ¿Cómo que vos? Claro. Ese es el uruguayo. Ahí tenemos. No se pongan. Huevona. Un saludo ahí para Soy Uruguay. Una huevona, po. Ese es el chileno. Claro, ese es el chileno. Y el uruguayo es el bo. Malo. Igual es malo. Bueno. Un saludo para Tati, el Pelu ahí, que nos escuchan desde Uruguay. La gente que quiera mandar mensajes desde el Uruguay o desde cualquier parte del mundo. No puede hacerlo. Sí, puede hacerlo. Nos llegó un mensaje al Facebook. De .com.ar. Sí, de Nati Nicastro. Desde Estados Unidos, justamente, sí, ¿viste? Sí, nos dice que pongamos los programas en el Facebook, por favor. Sí, la gente que pide que pongamos ya, los programas en ya, internet. Ya los vamos a hacer, ¿no? En algún momento. Sí, claro. Colgarlos ahí porque sí, la gente nos quiere escuchar. Lo vamos a hacer, sí. Sí, lo vamos a hacer, prometido. Promesa. Nos quieren escuchar. Lo tiramos al fuego. Pero a veces tenemos un público que nos sigue hasta las 12 de la noche, otro público que se duerme a la mitad y otro, pero no porque no les guste, sino porque es gente que se duerme es temprano. Es exigente la vida en la sierra. Claro. Claro. Bueno, la cosa es que hemos traído músicas para sentir acá en el medio del monte. ¿Vos trajiste? Sí, pero no me toca a mí, estoy viendo. Sí, yo traje. Traje una canción que investigando ahí, yo me pongo una play, ¿viste? Ahora estoy como, yo soy moderno. ¿Una PlayStation? No, una play es como una música que te va sugiriendo algunos programitas ahí de... Una playlist. Una playlist. ¿Qué tal? ¡Qué grande! ¿Cómo? Ay, Lucho, ¿cómo me decime inglés, por favor? Sí, sí, que sí. Estoy enloquecido. Ayudaste al algoritmo y ya te sugiere el gran hermano que querés escuchar y vos, en este, qué te gusta. Y en esto que buscaba, que me sugería, me sugirió un artista que en principio era modelo, en los 2000, ponele, tiene 30 años ahora. Y empezó a hacer música. Empezó a hacer música. ¿Modelo en el 2000, 30 años, a los 10 años? Y sí, se puede ser. No, y en los 2010, ponele. Ah. Está muy bien. 2000, 2010, más o menos. Claro, tiene 30, no, 20, 10 años. Mismo. Sí, empezó muy. Pone, a los 14, 15 ya empezó a modelar. Y sí. Hacíamos en Europa, en Japón estuvo, y ahora últimamente empezó a hacer música. Uh-huh. Y música desde un lado de romper con los estereotipos, hace una música y además una imagen que me hacía recordar mucho a Marilyn Manson, muy oscura, con personajes muy dark. La mezcla entre rock pesado y rap, y mezcla también habla sobre la anorexia, la cuestión de estereotipos, el mundo del modelaje y lo que representa como crítica, ¿no? La forma de inclusive hace como una crítica a la forma de su cuerpo. Que ella reflaca, súper flaca, y pareciera que tendría que ser mucho más flaca. ¿De dónde es, Avilés? Argentina. ¿Todo esto lo vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a elegir un tema, porque tiene como varias temáticas, uh-huh. y lo que me pasaba cuando la veía en los videos que tenía es que son como imágenes muy fuertes, que decía que a mí me gustaba y no. ¿No? Como que esa cuestión de parecía mezcla de película de terror, pero que tenía un mensaje y un contenido, además, y una crítica. Entonces ahora vamos a escuchar un tema así como más fiestero, que se llama, ¿cómo se llamaba? Amigas. Amigas, Drag Queen también. Drag Queen. Drag Queen. Y que Drag Queens, amigas Drag Queens. Ella, Es todo el nombre, yo pensé que era estilo. Él es, no sé, que no, es estilo. Así es la canción. ¿Y ella cómo se llama entonces? Ella se llama Noemí Freisler y tiene como un personaje que se llama Muñequita. Muñequita y las dos T, es, si lo quieren buscar, es Muñequita y las dos T es 77. A los números 7 hacen las letras T. Sí. Como Ataque 77. Claro, una onda así. Claro. Pero una onda muy dark, muy potente su imagen, pero además todos los diseños que hace y todos los videos, ella está ahí muy presente, y unas letras también potentes. ¿Y no trajiste el video, Avilés? Acá lo voy a mostrar. Sí, es radio. ¿Cómo? Pero nosotros lo podemos ver. Claro, es sí, cierto, sí. Es cierto. Ahora lo podemos ahí enganchar en algún momento. En el Facebook. En el Facebook. Vamos entonces, amigas drag queen. Sí. Balbuceando en el escenario, creo que rapea sobre plata, putas y sus adversarios. Se acaba de graduar el secundario, tengo que encender la fiesta ya. Es hora de llamar a mis amigas drag queens, que están por ahí montándose en el camarín. Queda todo el mundo sin aliento, porque ellas andan esparciendo todo su talento. Es hora de llamar a mis amigas drag queens, que están por ahí montándose en el camarín. Queda todo el mundo sin aliento, porque ellas andan esparciendo todo su talento. Carmen, un highlighter expresivo, y yo quiero mi peinado sin estribos. ¿Para qué gastar en un labial Chanel si ellas hacen que tus labios se derritan como miel? Todo brilla mucha altitud, mis amigas traen actitud. Gel de glitter, mil apliques, chao, roles no se limiten. Uñas largas para locking, una gorra para popping. De repente toda la gente pela bocking, oh sí. Es la hora de llamar a mis amigas drag queens, que están por ahí montándose en el camarín. Queda todo el mundo sin aliento, porque ellas andan esparciendo todo su talento. En mis amigos drag queens, me gustó. Está bueno porque nada, habla sobre romper estereotipos, habla sobre la religión muchas veces con una imagen muy potente, y bueno, son esas mujeres que están como irrumpiendo y es un tipo de música track mezcla, fusionando, ¿viste? Es como muy interesante lo que hace y lo que dice, y su imagen también. Es como un complemento así potente. Me gusta eso de los artistas de muchos artistas de ahora, ¿no? Que no se encasillan en un estilo, sino que tienen un montón de matices y lo hacen libremente. Como que esa estructura de el rockero, el punky, la pop o el pop, ya es como que en realidad quedó medio en otro tiempo. Y ahora como que son artistas y hacen arte, digamos. No sé, me gusta. Yo estoy extrañando una... Perdón, sí. No. ¿Qué estás extrañando? Estoy extrañando una de esas peñas de acá, de los últimos años, donde está permitido que se mezclen todos los estilos. O sea, una peña donde puede haber folclore, rock, rap. Las drag queen, ahí, imagínate, claro, ahí en la peña. Hace 10 años, me acuerdo que eso estaba moviéndose y había discusiones. Vamos a hacer una peña. Bueno, pero si es una peña, que sea una peña. Solo es folclore, ¿no? Y como que uno decía, no, tiene razón. Pero no, eso se fue moviendo y empezamos a hacer peñas que puede haber de todo. Hola, ¿qué tal? A mí me parece, yo me llamo Armando, que el folclore es folclore. No me vengan con pelotudes. Armando. Sí. Armando Peñas. Armando Peñas. Armando Peñas. Y me parece que el folclore es la Argentina, el gaucho. No me vengan con acá con drag queen y todas esas cosas raras que mezclar. Las cosas no se mezclan. Las cosas no se mezclan acá. Gracias, discúlpenme. Bueno, Armando. Tengo un tema. Igual me fui para otro lado. ¿Para Armando? No, para ahora, para nuestra reunión acá. En el medio del monte, bajo la luna. ¿Vos trajiste un tema? Sí, estaba pensando en el tema del fuego. Ajá. Y la necesidad de encontrarlo, ¿no? ¿Viste? De encontrar el fuego, la revitalización, así, de tener onda, así, ¿no? Y entonces pensaba que todo tiene fuego, ¿no? Adentro, así, el espíritu. Ajá. ¿No? ¿Qué significa esa seña, Cindy? No sé. La onda. Ah, la bolita. Claro. La bolita. Bueno. Tú, Lucho, tienes mucho fuego. A mí me encanta tu fuego, Lucho. Tengo una chipita que se mojó el encendedor, pero justamente pensando en eso, los espíritus, todo tiene su espíritu, su fuego. La montaña, el agua, bueno, todos los elementos. Bueno, estaba haciendo esas ensaladas y me acordé de los ríos, de que el río tiene fuego. Tiene su espíritu y es el fuego, ¿no? La cuestión fuego-espíritu. Como Hestia. ¿Como quién? Hestia, que es la diosa es la diosa del hogar y del templo. Ay, Mirta. Y que es el fuego sagrado. Ah, lo sé porque lo estoy leyendo. Pero que tiene que ver con el fuego sagrado. Y la Hestia es la representación esa de ese fuego que está en todos lados. Está re bueno, me hiciste acordar a Hestia. ¿Y entonces? Y entonces que, bueno, nací al lado de un río. ¿Naciste? Sí, y pensando en, bueno. ¿Como Moisés? No, en un Moisés me pusieron un Moisés. ¿Y el Moisés al río? El Moisés, no. ¿Vos naciste en el río o adentro? Al costado. ¿Cómo? Al costado del río. Pensando en el Paraná, que está, bueno, está una seco, bajante ahora, jodidísima, que ya sabemos por qué. Terrible, sí. Y una gente litoraleña, que se llama Cambá, la banda, hizo una canción para el río, así de agradecimiento, ¿no? Claro. Y Canto del Río se llama la canción. Ah, qué bueno. Y entonces quería traerla acá a la noche, bajo la luna, pensando... en ese espíritu que es milenario, o sea que hoy está bajo el río, pero el río es un ser milenario y que tiene un fuego y que me gusta no pensar la cosa triste, que es triste, ya sé que es triste, está hecho mierda el río ahora, pero ir a buscar, a conectarse con el fuego del río, con ese espíritu que es alucinante. Poderoso. De todos los ríos, ¿no? De todos los ríos, y en este caso del Paraná. ¿Vamos a escuchar? Buenísimo. diste de comer, Señor de la eternidad. Lleva tu tristeza y la duerme entre la hierba. Canción cántaro, un poco de amor, un poco de rocío de aquí para allá. Canción cántaro, tus emociones más profundas, las más superficiales. Cántaro, canción artesanal, canción fuente, canción herramienta. Canción cántaro, vierte la leche en la taza de tu melancolía. Canción cántaro, se hizo de la arena y la arcilla, de los huesos del abuelo italiano. Canción cántaro, de mi raza que se vuelca en la tierra nueva de la reconciliación. La noche del hambre, la noche del frío, la noche del fuego. Canción que lleva algún consuelo o tal vez fe para seguir luchando. Canción que lleva la furia contenida que ya hubo bastante sangría. Canción cántaro, lleva sulfamida para curar tus heridas, sobre todo la de tus pies, caminante de la tierra. Hermoso. Vamos a tener que poner completa esta canción. Es muy buena. El palo que nos dejó. Sí. ¿No? Hay una canción ahí hermosa. Digo, después hablaremos en algún otro programa. Pero ahí no queríamos dejarlo de escucharlo. Estábamos hablando hace un ratito con Avilés, estábamos hablando del palo, Pandolfo, y canción cántaro, y justo, y cuántas cosas que se metieron ahí. Uh-huh. Bueno, estaban los Cambá, hacían lo del río. Canto del río. Un río que yo pensaba como el Paraná, así tranqui, no como un río cordobés, otra onda, pero buscando el espíritu ahí adentro del agua, el fuego. Y viste, y esa cuestión del río que siempre va y que siempre está dinámico y que siempre da vida, digo, el agua, esta cuestión del cántaro también que ponía de poder llevar esa vida a otros lados, como que fluye. Me parece que el río, ¿quién decía? A un filósofo decía que uno nunca se baña en el mismo río dos veces. Claro. Como que parece que está inquieto, parece que está ahí inmovible, pero está en constante movimiento, cambio. Sí, cambio, impresionante. Sí, ¿cómo es? Seguimos ahora. Yo pensaba un poco en esto del espíritu, el fuego, ¿no? Que me quedé pensando que es el fuego. ¿Por qué se relaciona el espíritu con el fuego? Uh-huh. Y no se lo relaciona, no sé, con el agua. Bueno, ahí yo pienso que en realidad los elementales, digamos, se manifiestan de diferentes maneras, pero todos tienen, y cada uno tiene su función, digamos, pero todos tienen el power similar. Todos tienen un poder transformador y de fuerza. Por ahí, como que el fuego es el más referenciado, me parece, porque es el que más sabemos manipular. Esa es la visión mía, ¿eh? No lo leí, no sé, lo estoy diciendo ahora. como para que es lo que porque sabemos manipular. No podemos fabricar un río, sí podemos fabricar una hoguera. También hay una cuestión de chispa, ¿no? De esa chispa en la cual se creó el mundo, de explosión, que de fuego. Y también me como que nosotros somos como personas, somos humanos, como también esta cuestión del barro, de la cocción de la arcilla, de esa forma de creación en la cual el fuego le da como esta cuestión de vida y de movimiento también a lo que es el fuego. No, ¿por qué te preguntaba? No, porque pensaba que el fuego es lo, así que no tiene materia, pareciera, entonces por eso, porque el agua sí tiene materia, la tocas, te mojás, y entonces no te suena tanto a espíritu. Es una idea nuestra, no es que tenga que ser así, me parece, que es uno a lo largo de los milenios se fue haciendo ideas. Claro. Claro, eso es algo también que veníamos hablando, esto de no tiene que ser así. Digo, porque una le da un significado y las culturas también dan un significado a algo. No, y pensaba en esto de que no tiene materia y que siempre está como pegado a otra cosa, siempre algo se quema, ¿no? Para que eso aparezca. Claro. Entonces, como pensar la vida o el espíritu o el alma o lo que sea que nosotros tengamos, la conciencia. Un poco en ese sentido, ¿no? Como que está pegado a la materia que vendría a ser este cuerpo, pero que es mucho más que eso. Estoy tomando lecciones con Cindy de espiritualidad. Qué filósofo, no qué filósofas. Si se dan cuenta, me mandó a leer un par de libros. Pero vas muy bien. Voy bien, voy entendiendo. Yo hablando no de... No es fácil tampoco entender, ¿no? Venimos en una cultura como que es bastante cuadrada. Y en donde hablar de espíritu o de... Yo le pienso al fuego por el fuego mismo, el fuego de incendios, digamos. El espíritu mismo de ese fuego es muy grande y es muy, para mí, simbólico, ¿no? Nada, me quedé pensando un poco en eso, en el tema del fuego del río, que pareciera una contradicción. Claro. Pero no lo es. Solo, es muy importante. Solo eso. Nos dejaste boquiabiertes. Sí, el fuego se está apagando, voy a tirar unos tronquitos. Ay, por favor, tráete ese olmo. Un oxigenito, tirémosle un aire. Y ahora, entre las canciones ahí que estamos descubriendo y que estamos contando, y un poco ahí canciones que nos gustan y que vamos eligiendo, siempre elegimos linda música. Nuestros, obvio, sí, siempre. Nuestros oyentes, sí, muchos claro, oyentes nos dicen que... Música que no son muy buenas. No, pero va, buena. No sé. Es muy relativo eso. Es relativo. ¿Qué es bueno, claro, qué no? Gustos son muy individuales. Lo que uno va percibiendo ahí de los que nos escuchan, o lo que va recibiendo, es que les gusta mucho la música. No sé lo que hablamos, pero que la música le encanta. Les encanta, es fantástico. Sí, es fantástico. Y seguimos con... Tenemos más canciones ahí para compartir con ustedes. Más canciones para compartir. Yo traje, hablando de Córdoba, una canción de una muchachita que se llama Zoe Gotuso. Tiene 23 años y es de Córdoba. Wow. Sí, y es... Bueno, a mí me gusta, en lo personal... que les músiques hagan covers, imiten o hagan un subversión, transformen subversión. Temas que ya existen. Claro. Y me gusta mucho más cuando son temas de varones y lo hacen mujeres. Me encanta. Mira. Y por eso elegí este tema, que es un lo hace Zoe Gotuso en una dupla que se llamó Salva Pantallas, que fue la primer formación. con la que hizo gira y salió por el mundo a hacer música. Y este tema es de Babasónicos. Se llama ¿Cómo eran las cosas? Y es de un disco de Babasónicos que también es plagado de hits. Salió en el año 2008. ¿Y cuál era? Se llamó Mucho, ese disco. ¿Mucho? De caso, sí. Mucho. Ni idea, sí. Tenía. Un hit atrás del otro. Vos lees la lista de temas y te acordás de todos. A mí me gustaba Babasónicos, pero muchísimo antes. Claro, Trance, Zomba, Dopádromo, me acuerdo de esos discos. Que era ahí, claro, más playero, ¿no? Sí, ahí era Pasto. Claro, eran surfers. Que había canciones que a mí me encantaban, las voy a buscar y las voy a traer. Sí. Porque habían canciones que estaban re buenas. Muy buenas. Algunas noches soy fácil, decía el cantante, un frasón. Algunas noches. Bueno, este es un tema de Babasónicos que se llama. Se llama ¿Cómo eran las cosas? Les quiero contar que Santi Cellini es el chiquito con el que toca. Acá soy Gotuso. Este chiquito. Hacen música desde los 14 años. Qué asco, pibes. Esta gente joven y talentosa. Claro. Me ha dado una. Es una porquería. Yo me quedé muy asombrada también. Así que bueno, así que... aparte, si te leo la biografía, porque ya tienen biografía, aparte, ¿no? No, sí, porque son así estos millennials. Yo tengo 55 y no hice nada. Bueno, ella ya tiene premios Gardel, muchísimas reproducciones en YouTube y en Spotify, como que ahora es... Esa es la manera de reproducir la música. Antes comprábamos discos, íbamos a los recitales, nos poníamos remeras. Bueno, ahora... hay que adaptarse y poder... Porque inclusive le da la posibilidad a muchos músicos, ¿no? Total. De poder romper con estas de las discográficas, de poder ser más global, que mucha gente lo escuche. Es como, tiene sus ventajas y sus ventajas y desventajas. Dije ventajas y ventajas. Claro. ¿No? Soy un positivo. Depende de dónde lo veas. Depende de dónde lo veas, tiene sus ventajas y sus ventajas. Está bien. Bueno, ¿salvapantallas? Sí. ¿Cómo eran las cosas? A ver. En retirada, nuestra sociedad me perjudica. Vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser. Pero esta noche es para los dos. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea. Sabana. Nuestra sociedad no ayuda mucho. Mientras la pasas bien, yo lucho. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Pero también lo siento que solo es un momento que todos deberíamos pasar. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue la mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Y entonces ahí pasó. Pasó el encendedor. Yo no entiendo las señas. Discúlpenme. Lleva tu tristeza y la duerme entre la hierba. Canción canta. Me estaba haciendo señas, loco. ¿Y cómo sería la seña, Oxena? ¿Qué es la área, loco? Ahí te hago. A mis niños les hago siempre el. Un fuck you. ¿Por qué? Porque los molesto, pobre. Y se enojan. Papá, ellos me ponen en orden a mí. Y dicen, papá, ¿por qué? Me hacen los sueños, sí, me golpean. No parecía de Babasónicos. No, ¿viste? Es que si vos la escuchás, no. Está buenísimo. Que se desconecte, que sea libre ya, la canción es nueva ya. Es otra, sí. Claro. A mí me trajo un poco a Babasónicos. Babasónicos tiene esa como diversidad, ¿no? Es muy diversa la música de Babasónicos. Pienso que a mí me gustaba Babasónicos al principio y después recambió y fue re diferente y fueron como experimentando un montón musicalmente. Más allá de que hoy pocas canciones me gustan de Babasónicos, sí reconozco eso, digamos, la diversidad y ese... Esas ganas de salir a experimentar, por ejemplo, que no es tan común, ¿no? Porque claro. Cuando algo pega, cuando algo sale, vende, se quedan medio en esa, les artistas. Y Babasónicos, bueno, tiene su parte. Es muy versátil, ¿es? No sería. Solo les sí. Artistes. No, varios. Ah, bueno, pero estamos hablando de música, Lucho. Claro. Lucho, ¿estuviste ahí en la canción? ¿Qué onda? ¿Te escribieron? ¿Eras vos ese Lucho? Dice que te nombra, va ahí, ¿viste? Sí, sí, Lucho. Sí. Mientras la pasás bien, Lucho, yo Lucho. Lucho y vuelvo. Ay, no, lo dejo para el bloque que viene, tengo una. Me hizo acordar a un momento en mi vida en que estaba enamorada y me gané una entrada para ir a ver Babasónicos. Nunca los pude ver en vivo, me gusta mucho. Y me gané una entrada en la radio. Wow. Y estaba muy feliz, pero también estaba enamorada. Y... ¡Qué contradicción! Sí. ¡Terrible! ¡Qué momento! Y muy en ese feliz, momento, pero enamorada. Claro. Y uno ahí, viste, no distingue muy bien algunas cosas a veces. Sobre todo en ese momento que todavía como... Claro, ves todo nublado, ¿no? Que se regalaste a él a la entrada y fue él. Sí. Malísimo. ¿Por qué? ¿Adivinaste? ¿Y te la aceptó? Obvio, claro. Es que él también estaba enamorado. Sí. ¿Cómo te iba a decir que no? Claro, sí. En nombre del amor fue al recital él solo. Claro. Y después me dijo que estaba que fue fantástico. ¿Y te arrepentiste, Cindy? De haberle regalado la entrada. Sí, toda la vida. Sí, claro. Bueno, lo podemos tirar a la hoguera. No, a la hoguera, al fueguito este. Sí, me encantaría. Bueno, lo agrego a mi lista. Cuidado de... con el fuego. En la lista de, sí, tirar al fuego sin culpa. Sí. Sin culpa, sí. Sin. Para que llegue una nueva entrada para ir a ver a Babasónicos. Bueno. Ahora es por streaming, por algún momento. Los streaming. Bueno, la otra vez estaba leyendo palabras nuevas que entonces decía un recital de ahí que están organizando para Doña Jovita, vieron que el primero de agosto. El primero de agosto. Sí. Y que no sé si ya pasó. No. Sí, no, bueno, no, pero estamos ahí en la fecha. Sí, sí. Estamos ahí en la fecha. Están organizando un festival y decías por streaming. Que seguro entonces, ya pasó. Y entonces decía. ¿Y dónde se juntan? ¿Cómo es? Por privado, claro, te digo. Claro, preguntábamos nosotros ahí con mi compañera, ¿y dónde tenemos que ir? Porque teníamos ganas de ir, pero decíamos, ¿por streaming? ¿Qué streaming? ¿Qué no, es eso? Es en un no lugar. Es un lugar. Claro. Bueno, y seguimos. Nos vamos, ¿a dónde nos vamos? Yo iba a ir al baño, pero... pero aguantate hasta la tanda. Sí, hay un temazo, me parece. Sí. Hablando de esto, ¿no? Los nuevos estilos y las nuevas voces, los pibes que se vienen repulentas. Qué bueno que se vean, que se vengan repulentas, porque también hay jóvenes repulentas que no, que son un asco, te digo. Bueno, ¿no? Claro. Como en nuestra época también, que como digo, siempre. Digo, claro, qué suerte que hay jóvenes que se rebelan y que. Bueno, porque... yo elegí esta canción por esa razón. Porque elegí una canción de Woz, la última canción de Woz, que salió ahora hace poquito, hace, bueno, depende de qué, en qué tiempo estemos, pero un mes, a lo mejor un poco más. Se llama, ¿cómo se llama? Se llama... Que se mejoren. Que se mejoren. Y elegí esa canción porque venía pensando un poco esto del fuego así como interior de... De lo que se va moviendo, ¿no? Y escuchando un poco la música nueva. A mí me cuesta mucho escuchar ritmos nuevos, como que me cuesta. Y toda la cuestión del reggaetón, el trap un poco menos, pero bueno, por ahí escucho letras que son terriblemente abusivas, que no, que digo, ¿cómo puede ser que estemos en el siglo que estamos y sigamos escuchando estas letras? Y pensaba en la pandemia y en la profundización de todo, la falta de trabajo, lo que cuesta comer todos los días, más una madre sola con tres hijos varones que comen un montón, y como que me agarran, hay días que me agarra el bajón, es decir, no, estamos perdidos, no, esto no sale, no cambia más. Las tecnologías, ver a los pibes todo el día con el celular y bueno, y también es como el fuego de una, ¿no? Como esto de la transformación, de decir, bueno, como son nuevas maneras de relacionarse, de comunicarse. Y ahí siempre, yo siempre cuando se ponen a escuchar música, siempre pido Woz, porque Woz me parece que representa o que trae todavía esa parte rebelde que el sistema nunca va a poder lograr cooptar, ¿no? Como que eso sigue apareciendo en varios artistas, y yo creo que Woz, no sé si por la masividad que tiene o por qué, pero es uno de los más conocidos, y a mí, aunque sea, es el que más me, como al que más identifico en ese sentido de fuego, potente de fuego transformador, ¿no? De una realidad que te quiere chupar y tipo la Matrix. O, bueno, me acordaba de un video de Pearl Jam, pero nada que ver. Asociaciones. Sí. Estoy en un momento de asociación. En este momento lo estamos viendo, el video. Y pensaba en esta canción de Woz. Pensé en Woz y justo me dijeron, uno de los chicos me dijo, había otra que se llama Sangría. Sangría, escuchala, está buena. Y después me dijeron, no, pero esta nueva que se llamaba... Que se mejoren. Que se mejoren. Está más buena y la verdad es que escuché y está buenísimo, me encanta que diga que se mejoren porque yo no lo diría de esa manera. Claro. Y eso también habla de la transformación, ¿no? Y bueno, un poco por eso elegí esta canción con la que vamos a cerrar este primera horita de ¿Dónde quedó mi fuego? Wow, ya, primera hora. Wow, no, Woz. Woz. Mira mis sentimientos de muchacho, tan loco guacho. Se bambolegan como piernas de borracho. Voy sucio pero no me mancho. Es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho. Muchos años siendo fiel al mismo banco, al mismo riel, al mismo bando, al Edén del bardo. Este pincel con el que pinté de fe mi lienzo en blanco, en el que proyectan tantos. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data. Cuando el que dicen que protege, que es el mismo que te mata, el que te ejecuta como rata, hereje antiplaca. Nuestra vida depende de un dedo ajeno, nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo. Ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que